sonrisa es más linda que el sol de las mañanas, más bonita que una flor muy perfumada. Esa es la mujer que yo quiero junto a mi almohada, la que sueño todas las noches y ella no sabe nada. Esa mujer eres tú, esa mujer eres tú. Quiero junto a mi alma.